somos una comunidad de soñadores a quienes nos gusta transformar los desafíos en realidad. No creemos en lo imposible, no tenemos límites, no creemos en las fronteras, creemos en la cultura, el arte, el cine, la literatura. Somos ciudadanos del mundo y estamos en todas partes. Desde el otro lado del mar, Radio Bukowski, desde el mundo para todo el mundo. Os saluda Cristina Penalba. Quiero entrar en la palabra. Y si para llegar hasta ella tengo que pasar por los agravios del ilustrador, pasaré. Sin detenerme, pasaré. Y si tengo que atravesar la miopía de la imprenta, la atravesaré. Sin entretenerme, la atravesaré. Porque necesito entrar en la palabra. Respirar oxígeno de papel anocheciendo bajo los tejuelos. Ser rebautizada por el ISBN al margen del depósito legal. Aprender de la errata ajena, ya que no aprendo de la mía. Sentarme en una leyenda quizá verdadera. Echar la cabeza hacia atrás, con los ojos cerrados, y permanecer así un rato, unos minutos. Porque si me quedara más, envejecería pronto. Porque lo único que me interesa es saber que todas las tardes puedo venir callada y entrar en la palabra. Thank you. Bienvenida, Elena Román. Hola, Cristina, encantadísima de estar contigo. Qué alegría. Después Igual, de igualmente. tanto tiempo que sabes que queríamos tener este encuentro contigo, Bueno, sabes que es recíproco. nos dices: yo nací en las afueras, una tarde del siglo pasado. Seguro que no quería nacer. El interior de mi madre también es maravilloso. Desde el principio me han acompañado los violines. Todavía hoy no he sido capaz de quemarlos todos porque son como de agua, del agua de Córdoba. Mira, se me había olvidado ese poema, fíjate. Y ¿Has antes que visto? hemos estado hablando también de violines Sí. y de agua, y los has traído aquí a los dos. Hacen buena combinación los violines y el agua. ¿Qué tienes? Nacida en Córdoba. Pues nacida en Córdoba porque tenía que nacer en algún lugar, digo yo, ¿no? En realidad nacida en mi madre. Y bueno, estoy aquí, pero también sabes que estoy mucho en Toledo. Y últimamente no estoy en más sitios porque no me resulta fácil desplazarme en esta época. Pero donde esté a gusto y hasta que encuentre mi lugar, si es que tengo un lugar, que a lo mejor no lo tengo. Así que si no lo hay, pues nada. El que estamos. Nacida, te decía, en Córdoba y ligada a la ciudad de Toledo. Estas dos ciudades con estas culturas tan diferentes. Me imagino que en tu impronta algo habrán dejado las dos, además de en tus genes, que te vendrá también. Bueno, son dos ciudades de interior, si te fijas en el detalle. Yo creo que eso también tiene algo que ver. Hoy mirando tu historia literaria, me he dado cuenta que has publicado un montón, 19 libros, y los vamos a enumerar y en alguno nos detenemos, en el que más te guste. Y ahí dejaremos un espacio para hablar de los dos últimos. ¿Qué hacer con Freud, además de matar a Freud? Sí, ¿te digo algo de este libro? Dime algo. Iba a nombrarte un poquito los de Ediciones Lilliputienses. Vale, bueno, pues venga, continúa con Lilliputienses y luego te digo yo sobre Freud. Pan con pan. Pan con pan es de Siltola. Te he apuntado algunos y algunos que he leído, aunque en medio de todos estos, a mí me gustan dos especialmente que tengo aquí, además a mano, que es Bernier. Me encanta. Me acuerdo el momento en que me lo regalaste, 8 paradas en la arena, un momento especial para las dos. Y genealogía, será genealogía, por esa manera, y ahí he sacado yo un pequeñito hilo conductor, que no sé si es real, pero yo lo saco, que tienes, de hacerte como chiquitita. Te veo como Alicia en el País de las Maravillas. Literal, te lo digo. Como que te haces pequeña, dices que nos vamos haciendo pequeños con la edad. Yo creo que tú te haces pequeñita y te metes dentro de las cosas. Eres capaz de hablarnos desde una habitación hecha mar o desde un mosquito. Es que yo creo que la pequeñez nos brinda muchísimas más oportunidades que la grandeza. No me refiero a una grandeza de corazón, una grandeza emotiva, me refiero al tamaño. Lo pequeño, los seres pequeños nos podemos meter en los bolsillos y en el corazón. La gente grande lo tiene más difícil. Bastante tiene con mover esa aparente mole, ¿no? Y lo pequeño siempre es un buen campo de observación y de escucha. Y creo que es ahí donde. Y sí, me gusta, sí es verdad, es algo a lo que recurro bastante, a ese sentirme pequeña e incluso hacer bandera de eso, de ser pequeña y estar contenta y feliz con ello. No quiero ser nunca grande. Para nosotros seres, por esa manera de escribir tan peculiar, tan tú, tan fantástica con todas las acepciones que la palabra fantástica tiene. Y a mí no bien me conoces y no me gusta dorar la píldora a nadie. Eres divertida. Eres, sí, súper divertida. Coges un libro y te lo tragas porque además disfrutas con la lectura cuando lo tienes contigo. Eres un revulsivo también. Te estoy hablando como lectora. Eres provocadora. Eres agitadora. Es interesante estar hablando desde lo normal, vamos a llamar desde lo cotidiano, y hacerlo fantástico, a todos los niveles, fantástico por inmenso, por maravilloso y fantástico por fantasía. Tus poemas me sumergen en un mundo, fíjate, y sales de ellos con otra visión de lo cotidiano. Es un efecto muy interesante. Porque existe, porque nos quieren hacer creer que lo cotidiano solamente tiene una lectura y solamente tiene un color, que es el gris. Y lo siento, pero estoy totalmente en contra de eso. Lo cotidiano nos brinda una magia tremenda. La escucha, oír comentarios de los niños por la calle, cualquier cosa, una hormiga en una baldosa, o hay mil historias en cada átomo que tenemos delante y mil colores. Y bueno, yo creo que a fin de cuentas en todo esto también está en ser una misma cuando se enfrenta al papel o al ordenador, según cada cual como lo haga. Y entonces ahí es donde yo tengo ese sentido del humor y yo tengo esa cierta provocación también, ¿no? Entonces, si yo quisiera ser otra persona a la hora de escribir, no lo transmitiría, pero como es ese lugar, ese espacio cerrado donde me gusta encontrarme conmigo misma, pues lo intento transmitir, y si tú me dices que te llega, entonces, pues está bien. Imagino que no te lo digo yo sola, porque después de tanto libro publicado y muchos de ellos premiados, que ni los he contado, tú los has contado, madre mía, tienes un montón de premios. ¿Y qué pasa? Porque en la Villa de Pasaya te han premiado dos veces, ¿no? Sí, y claro. Y muy interesante la lectura de los dos. Sí, la verdad O es que son libritos también de los que estoy muy orgullosa. muy interesantes los dos, porque fíjate, y los tengo, estoy feliz. Te voy a insistir en este libro de Bernier. Te insisto porque me encanta, desde todo, desde el prólogo precioso que te hace Marina hoy, Marina. sí, en el que nos dice que tienes un amor muy, muy, muy, muy grande a la palabra. Qué Efectivamente. bonito. Nos lo dice. Esa mirada, sí, también desde lo pequeño, es el libro en el que más insisto sobre lo pequeño, ciertamente. Este es uno de ellos. Nos dice Marina que tu poesía es rotunda, radical, delicada, fresca. Nos dice que es irónica, pero con una ironía de la resistencia, que estremece los cimientos de lo cotidiano. ¿Ves cómo somos coincidentes de alguna manera? Desde un yo que con celeridad se torna un nosotros. Me encanta eso. Precioso, lo dice. ¿Quieres que leamos un poquito de este libro que tengo yo aquí alguna cosita apuntada? Y si no, de lo que tú quieras. No lo tengo aquí, pero si tú lo quieres leer, me parece bien. Y luego te leo yo otro poema que trata también sobre lo pequeño, que no está en Bernier, pero como soy tan, no te digo obsesionada, pero como me gusta tanto eso, o sea, podemos combinar y hacerle un homenaje hoy a lo pequeño. Dices, discúlpeme, bella luciérnaga. No miraba por dónde iba. Me he tropezado con usted. Sí, pero debo decirle que me encanta su vestido, los brillos que desprende, y es que es usted maravillosa, y quizá mañana haga bueno también entre la maleza. ¿Ves? Pues también lo que hablábamos antes de los colores y del campo, el ángulo de visión tan bueno que nos ofrece lo pequeñito. Mira, yo tengo también aquí uno que se llama precisamente Pequeño, forma parte de autosuficiencia en la lilliputienses, a quien hemos mencionado antes, y este lo voy a leer ahora a propósito de estas escalas no tan reducidas. Estoy más feliz que un paraguas en abril, y con mi sonrisa podría surcar un océano pequeño. Escondo los pañuelos en una sábana cuya tristeza no me deja dormir. Soy fuerte como una niña tumbada en la hierba, sacando nubes de entre sus uñas. Hay días que pasa un camión, hay días que pasa un volcán, pero todos, todos los días, lo que sea, me atropella. La verdad es que hay dos cosas. Yo cuando salgo de mí misma y de mis libros, hay dos cosas que sí es verdad que son, bueno, dos o tres. Los sueños, lo pequeño y las manos. El otro día estuve en un recital el viernes pasado y vino una amiga a verme y yo a la hora de hacer la selección de los poemas que leí no era consciente, pero luego estando allí resulta que sin querer inconscientemente tenía el hilo conductor de las manos. Es otra cosa que me fascina también, ¿no? La posibilidad que tenemos con las manos. Entonces, por eso digo que creo que hay siempre cosas comunes dentro de esa provocación, como dices tú, dentro de ese ángulo pequeñito, dentro de, no sé, como somos las personas, ¿no? Tenemos nuestras habitaciones dentro, ¿no? ¿Qué haces cuando impartes charlas en los centros de enseñanza? ¿Qué les cuentas? Pues intento disfrutarlo porque es como si me llevara una especie de hacha y me pusiera ahí a cortar cabezas de todo lo que se me ponga a mano. En el sentido de romperles los clichés, de decirles, mira, esto es poesía y esto que tú tenías en la cabeza, pues sigue pensando lo que quieras, pero yo te voy a acercar esto otro, este lenguaje del corazón, esta provocación, esta diversión que supone escribir, esta gran verdad que supone la poesía. Y sacarles de esos estereotipos de que los poetas somos gente que vivimos en cúpulas de cristal, ajenos a todo, que somos gente rara con bufanda, etcétera, etcétera. Y la verdad, hay algunos que no les cambia la expresión, ¿no? Y de hecho, bueno, y luego hay otros que me miran como si quisieran matarme incluso. Pero hay otros que sí, que ves esa chispa, que ves esa cerilla encenderse y me parece bonito. Yo entiendo que los institutos, igual que en todos lados, pues bueno, oye, los profesores demasiado hacen, no tienen tiempo para salirse del libro de texto. Pero para eso está la vida y para eso están las actividades extraescolares, ¿no? Entonces, yo cuando tengo la suerte de participar en este tipo de actividades, la verdad es que lo disfruto mucho en ese sentido. Y me río mucho con ellos. Me parece gente bastante voraz. Solamente hay que darles el alimento que las vitaminas, ¿no? ¿Qué es esto de la manzana poética? La Manzana Poética es una revista que tiene ya bastante solera, que se viene haciendo en Córdoba desde hace muchísimos años y que ha publicado gente excepcional. Ahí he estado yo como coordinadora durante un par de añitos y lo he disfrutado mucho y la verdad es que da gusto trabajar en una revista que sepas que se mantiene contra viento y marea, pese a todo lo que está cayendo. Es una buena publicación. 10 años que nos conocemos, que me parecen ya toda una vida, la de cosas que han pasado en estos años. Y fue un amor a primera vista porque dije, me sentí reconocida en todo lo que hacéis, y aquí pluralizo, porque yo no te he visto presentar Cosmopoética, ni te he visto presentar, sé que varios eventos internacionales de poesía, pero sí te he visto en Boabif, en Toledo, en ese milagro que lleváis haciendo 10 años. ¿Cómo se puede hacer un festival tan inmenso como es Boabif? Pues se puede hacer peleando mucho, con mucho sacrificio, con mucha revolución, porque a fin de cuentas, para Alicia y para mí, Guadix es revolución, es así de claro, es seguir con todas las zancadillas que nos cruzamos por el camino, con todos los malabares que tenemos que hacer con el presupuesto, porque claro, tú comparas el presupuesto de Guadix con otros festivales y dices, Dios mío, ¿cómo pueden hacer esto? Que cómo, pues a base de mucho sacrificio, a base de que muchas veces ni siquiera o no cobramos o no podemos o no cobramos lo que deberíamos, a base de mucho cariño, mucha pelea y mucha sangre y mucho convencimiento de que tenemos que hacerlo porque esto es estrategia, o sea, si no es agotador, realmente hay veces que dan ganas de tirar la toalla y decir anda ya, ¿no? Pero es estrategia, o sea, si no seguimos, entonces, ¿qué pasa? O sea, está claro que la gente sin cultura y la gente sin educación es más fácil de manejar, ¿no? Entonces la cultura va más allá y es eso lo que nos brinda. ¿Qué pasa? Que nos ponen un montón de cortafuegos que no podemos avanzar. Para que no sigamos, bueno, pues ya está. Pues si tenemos que seguir haciendo a pata coja, pues seguimos a la pata coja en vez de paso tras paso, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchos momentos que son de verdad desmoralizadores y cansados, pero luego también son tantos momentos tan bonitos y tantas emociones y tanta satisfacción la que nos produce que ahí seguimos hasta que ya no haya manera de continuar porque ya sea totalmente imposible, pero cuando sea imposible continuar el Guavif, bueno, pues ya nos inventaremos otra cosa. Y este año os habéis inventado una cosa extraordinaria que ha sido como una continuación del Festival Boabif, que ha sido con vuestra coordinación y con la Universidad de Castilla-La Mancha, el poder transformador de la poesía. He tenido la suerte de vivirlo en directo. Me ha encantado. Lo he disfrutado muchísimo. Animo si lo hacéis en próximos años, porque merece la pena. Esa convivencia estrecha que hemos tenido todos los ponentes, todo el mundo, desde por la mañana hasta por la noche, 2 días intensos, casi tres, hablando de poesía. Qué impresionante. Yo creo que sí que vamos a seguir planteándolo. Gracias al apoyo de la Universidad de Castilla-La Mancha hemos podido, lo hemos presentado, nos han apoyado, ha habido una colaboración ahí codo con codo y yo creo que sí que ha dado unos frutos magníficos. Ha sido una especie de sí, de continuación interrumpida, por así decirlo, porque no ha sido justo acabar el festival y a continuación el curso, no, sino que ha acabado el festival, hemos respirado un momentín y luego ya nos hemos zambullido en el curso, la verdad es que yo creo que ha sido una experiencia magnífica para todo el mundo, para todos los que hemos estado ahí envueltos. Así que vamos a ver si podemos hacerlo más veces, que yo creo que sí. Nosotros hemos estado todos los años desde que iniciasteis Boabif. Lo hemos disfrutado, cada vez hay más voluntarios, por lo menos a mí me lo parece. Este año se han hecho además actividades paralelas al festival, muy interesantes también. Nunca puedes asistir a todo lo que te apetece, porque se solapan cosas, pero es que es inmenso y se llena Toledo por todas las plazas de poesía. Tú sabes que invito a todo el mundo a que conozca y se acerque a esta experiencia, que a mí me parece única. no llegas a un espacio y te lo cuentan, es que te metes dentro del espacio, hasta en el agua. Es que es increíble. Yo creo que sí, ¿no? Que es una manera de involucrar a todo el mundo, es algo que no se puede ver desde fuera. Lo de que se solapan las actividades es cierto, bueno, ahí también está la capacidad de, o sea, la elección, yo entiendo que a veces no es una elección, sino que es un sacrificio, decir estoy aquí o estoy allí. Lo de los chicos es tremendo, el cariño de los chicos, la disposición que tienen, el apego que tienen por la poesía, es verlos, te hace, si pierdes la fe, te la recupera. Luego este año aparte también ha sido muy difícil, aparte de que sí que se han involucrado ellos más también en actividades en las que ellos eran el eje de estas actividades. Aparte también hay que tener en cuenta, o sea, que este año, o sea, 2 días antes del festival fue lo de la Dana esta que arrasó Toledo. Tú imagínate el follón, el caos de decir, Dios mío, ¿qué hacemos? O sea, que no hay trenes, que no hay autobuses, las calles inundadas, calles cortadas con, o sea, que encima si ya de por sí el festival es tremendo el trabajo que tiene y o sea, este año ha sido especial por todos estos motivos, ¿no? La verdad es que hemos pasado de todo el festival, pero ya lo de la Dana ha sido de nota, vamos. Pero pudimos sacarlo adelante también. Pudimos. Vamos a hablar de esta antología que se llama Novedades. Novedades, ayer se llama. La he Muy bien. sacado con Liliputienses. Es mi penúltimo libro porque tengo un libro que está ya. Estoy a falta de tenerlo físicamente. Si lo hubiera tenido, hubiera leído también algo de él. Y en realidad esto ha sido, bueno, para mí es que es muy cómodo porque claro, yo antes iba a un recital y como no tengo ningún libro que diga, venga, este, sino que voy partiendo, entonces cada vez que iba a un recital, pues parecía el baúl de la Piquer, ¿no? Con tanto libro. Entonces, claro, ya tener una antología, pues ya dices, bueno, pues ya lo tengo aquí resumidito y todo congregado. Y además, como me he antologado yo misma, que no ha habido nadie que dijera este sí, este no, sino que he sido yo la que ha dicho este sí, este no, pues entonces es un libro cómodo para mí en el que siempre me voy a encontrar. La verdad es que estoy muy contenta con todo. Salió, esta es otro desastre, salió 3 días antes de lo de la declaración de la pandemia, o sea que dices, madre mía, ¿no? Lo tenía programadas un montón de presentaciones, de actos, tal, todo chafado, claro está. Lo haremos. Pero bueno, el año pasado y este ya sabemos que han sido especialmente curiosos y no pasa nada, hay que seguir. Mira, en este paso por las cosas cotidianas y ahora tú nos escoges algo que para leernos, yo he señalado Cerillas. Ah, vale. Tengo dos poemas y uno es Cerillas. Esta mañana todo el mundo estaba en la calle, todo el mundo, y yo pensaba que al hacer frío, si salía un poco el sol, solo yo lo vería. Y si surgía un rayo, yo lo atraparía para pintar las paredes de mi caja o para encenderme con él hasta agotarme. Pero todo el mundo estaba en la calle, todo el mundo. Yo me iba chocando con unos y con otros, con todos. Y ni salió el sol, ni dejó de hacer frío, y llovía. Llovía mucho, y yo ya no valía nada. Y me imaginaba con otras dimensiones, de forma que en una escala bastante mayor yo sería un bosque empantanado y en una menor un embrión de destello ahogándose, ahogándose, y mis recuerdos se reducen a mi caja reducida y tan bonita. Es que es increíble cómo se puede hacer un poema y con una cerilla, con una cajita de cerillas y meterte dentro de la cajita. Pues esa es la magia de la poesía, ¿no? Y la magia del mirar, de tener los ojos abiertos para mirar y no para, no sé, yo lo tengo relacionado ese poema con el infierno, me parece un poema de infierno, porque es tanto el frío, la lluvia, realmente lo escribí un día que hacía, era muy desapacible, ¿no? Y conseguir sacar eso de ahí, pues siempre es gratificante, la verdad. Bueno, sí, mira, aparte en esta antología otra curiosidad que tiene. Es que fuera de los libros de los que he extraído poemas, luego al final hay un bonus track compuesto por poemas que no pertenecen a ningún libro, sino que han sido publicadas pues, o en internet o en alguna revista o antología, poemas sueltos. que también quería yo tener aquí. Ya te digo que esta antología ha sido todo diseñado para mi comodidad y para mi alegría. Un abrazo desde aquí, Elena, para Cumbreño. Sí, claro que sí, yo se lo doy de tu parte. Y voy a leer de aquí, por ejemplo, este de los poemas que te comento del bonus track. Voy a leer un poema que realmente lo que está representando es un cuadro. Y entonces voy a intentar no meterme mucha caña, no ser demasiado rápida para que podáis ver. Porque ya sabes que tengo este deje de hablar y recitar rápido porque es que funciona así de rápido. Retrato familiar con padre al frente. A ver si podemos verlo. Retrato familiar compuesto por padre al frente, sentado en trono de laurel, hijos al fondo, sosteniendo sendos racimos de uvas, madre en la penumbra con una manzana en la boca, telaraña sin araña en una esquina, perro royendo hueso humano junto a chimenea apagada y mosca paseándose por bastón señorial empuñado por padre al frente. Destaca la profunda gravedad de su semblante, el trazo más firme en sus arrugas, la fuerza y habilidad de sus ojos rasgados para clavarse en los de quien examine, no importa desde qué ángulo, el retrato familiar con padre al frente. La figura central hace que todo lo demás, hijos, madre, perro, mosca, no exista y sí exista, gracias a los finísimos hilos que nacen de los dedos de padre al frente, cuya sombra es telaraña sin araña en una esquina. Este es el cuadro. Esta es mi manera también de siempre he querido, no sé si te lo he dicho alguna vez, siempre he querido, yo en realidad soy una pintora frustrada, siempre he querido, me hubiera gustado dibujar. Entonces yo también utilizo muchísimas veces, a veces consciente y otras veces inconscientemente, la poesía para eso, para dibujar con versos lo que no tengo la destreza de hacer con el carboncillo ni nada. Con versos y también con cuentos y con relato y con prosa poética. Sí, soy muy cuentista también y Y también muchas también. veces vuelco ese espíritu narrativo, también lo he hecho muchas veces. Bueno, por ejemplo, este poema, en cierto modo, también es así, ¿no? Nos dices, cariño, te he dejado en la nevera un poco de pavo y una metralleta por si lo notas crudo. Yo es que tengo que sonreír. Y Sí. a veces reír. Esos son mis poemas de amor. Porque mira, yo soy muy anti poemas de amor, pero bueno, de vez en cuando los escribo, pero tienen que ser así. Yo si no le encuentro el humor, me alegro de que te rías. Yo lo disfruto mucho también haciéndolo. Y esta observación minuciosa de lo cotidiano es que es muy especial, siempre ha sido así. Yo creo que sí. Cuando era pequeña y no tenía la poesía, era yo así. Cuando desde que descubrí el poder que tenía en mis manos y en mi corazón, pues lo he transmitido ahí. Pero sí, es innato. Sí, es que es meterte dentro de la nevera, dentro de una bayeta, o sea, es una cosa de verdad. Y yo, para mí es que leer poesía no es divertido, pero contigo sí. Y además lo que hemos comentado antes es una provocación continua, es una crítica continua de todo lo que nos rodea. Dices que Por supuesto. necesitas encontrarle los tornillos a todo y localizar el mecanismo manual de cada creación. Efectivamente, Mira, la porque lo hay. mirilla. Hay gente que se dice grande y por supuesto no me refiero a la altura ni a la intensidad, pero nadie lo es tanto. Todos caben en la mirilla, todos son el eje de un anillo, todos miden un vistazo, todos pesan un parpadeo, todos desaparecen detrás de un gendegón, pequeño vaivén de latón, espía de lo que ya se sabe. Yo me tengo que sonreír siempre. Yo es que termino siempre con una sonrisa. Me alegro mucho, es que si no, no le vería yo el sentido. Este es el de esta dichosa ansiedad doméstica, que es todo este poemario que construí en torno a la casa, en una persona en la casa, que fue con el que gané el premio Blas de Otero, Villa de Bilbao, hace ya unos cuantos años. Y se Y como supone que el contenido era algo traumático, ¿no? Porque era de una persona encerrada en la casa y de, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, siempre me sale esa vena de el guiño, el buscarle el sentido del humor a todo, porque todo lo tiene, o sea, todo tiene sus tornillos, todo tiene sus colores y todo tiene su sentido del humor. Ya está, así es que, si no, de verdad que yo no soportaría nada de esto. con Será Genealogía, que fue el primer libro que leí tuyo, en el 2012 lo leí, te dieron el premio Iparraguirre, Saria, creo que se dice así, No, con Será y Genealogía lo que tuve fue un ¿no? accésit. No, el Iparraguirre fue con Hombre desatornillando caminos. Exacto, es verdad, toda la razón. Y Será Hombre Genealogía lo publiqué con Siltorá desatornillando porque. caminos. Sí, Será Genealogía lo publiqué con Siltorá porque me dieron el accésit de un premio que había por entonces, que ya no existe, que es Ecoen, me lo propusieron para publicarlo. Le dije que sí, por supuesto, porque además es un libro muy muy especial para mí, porque era mi forma de expresar cuánto echaba de menos a mi familia por aquella época. Y luego el de Iparraguirre, el de Hombre desatornillando cuentos, pues es un poemario cuento. Es ese poemario yo lo tengo también, le tengo mucho cariño por muchos motivos, y es muy diferente por muchos motivos, porque me pongo la voz de un hombre para narrar porque es un cuento, porque está narrando la historia de un hombre que su oficio es desatornillar caminos y que tiene que sacar adelante a su familia. Y todo es todo absolutamente ficticio e imposible, es todo un cuento realmente. Pero la verdad es que me han mencionado dos libros que son bastante especiales, por muchos motivos. No puedo hacerlo todo yo, pelar y pelar cebollas, pelar y pelar y pelar cebollas, llorar, llorar hasta reinventar el mar, poblarlo con algas, larvas, naufragios, difundir leyendas de héroes, fomentar las raspas, echar el sedal o en su defecto un tendón, sestear bajo un sombrero, esperar a que pique algún atún miope, tener fuerzas para alzar sus mojados kilos, llevarlos a casa a rastras, presentárselo a las cebollas para que congenien, explicarle con delicadeza que está muerto y una vez lo asuma, actúe en consecuencia y se quede quieto, trocearlo, salpimentarlo, rehogarlo en la cazuela durante un quinquenio, mientras vacuno los cuchillos y el hambre, repartirlo en dos platos, llevarlos a la mesa y además y encima, y lo que me falta, tener que comérmelos los dos. No te digo nada. Que lo disfruto como lectora. Es fantástico, no tengo otra palabra, Yo me alegro insisto. muchísimo. Bueno, sigues publicando, Ciudad Girándose, yo sigo viendo el hilo conductor de la cotidianidad en todo, pan con pan, el que nombramos al principio qué hacer con Freud, además de matar a Freud. Sí, mira, ese dije que iba a decir algo y luego no lo dije nada. Ese simplemente como anécdota decir que yo siempre, yo soy una loca de los sueños, me encantan los sueños, ser de estas personas que a la mañana siguiente se levanta y digo, madre mía, qué historia acabo de vivir. Esto tengo yo que aprovecharlo para que no se me olvide. Y entonces, realmente yo en todos mis libros, en todos, todos, todos, todos, meto varios sueños que he tenido. Lo que pasa es que, bueno, como no siempre se advierte y yo no siempre quiero yo que se advierta que sea un sueño. Y entonces el de qué hacer con Freud, además de matar a Freud, realmente sí es un libro que está exclusivamente compuesto por sueños. Que fue una época que sufrí de bastante ansiedad, porque dejé el tabaco y tal, y mi forma de reducir el tiempo de sufrimiento era dormir como una marmota. Entonces, porque me lo podía permitir, porque por aquella época no estaba en ese momento a hacer nada. Entonces, bueno, salieron de ahí unas películas que, ojito. Y entonces ese libro fue donde volqué todos estos sueños, todas estas paranoias, porque no tienen otro nombre. Y la verdad es que no he ido por dónde cogerlo, pero bueno, y ahí quien me preguntó, dice, bueno, ¿y por qué no los has escrito en prosa? ¿Por qué los has escrito poemas? Digo, mira, no lo sé, o sea, salieron así, pues así salieron. Es un libro diferente, son poemas muy largos, pero es un libro muy yo también, porque es lo que pasó por mi cabeza durante aquella época. ¿Se puede Muy vivir fuerte. en un ascensor, Elena Román? Claro que sí, un ascensor es algo cuadrado, pero se mueve. Y dentro de lo cuadrado, si se mueve, se puede vivir. Si no se mueve, no. Si no se mueve, estamos mal. Y en una azotea también se puede vivir. Y Ese en una precioso maleta. libro del ascensor, precioso Ese a es de todos tuyo. los niveles, Sé que te por gusta mucho ese. sí. Siempre, ¿verdad? Me ha gustado siempre, porque además es un libro agradable de tener en las manos, tiene un formato diferente, es un papel que me gusta. La verdad, no puedo decir que tenga un preferido y ya veo que me falta bastante obra por leer, pero ese me gusta muchísimo, no podía yo imaginarlo. Es que con algunos me he ido contigo al mar, pero este de viajar en un ascensor, léenos algo, anda. De este del ascensor, venga. ¿No? O de lo que te apetezca a ti. No, venga, sí, ya que lo has mencionado, Sí, además es otro libro peculiar, por eso, porque también comentaba antes que no soy muy dada a escribir de amor, no por nada, sino porque prefiero vivirlo a escribir sobre él, pero bueno, como escribo sobre todo, pues surgió y era una época que estaba muy, muy enamorada y salió este libro. Mira, voy a leer Fujita escala D. La escala de Fujita, para quien no lo sepa, es el mecanismo que se utiliza para saber la intensidad de los terremotos y de los movimientos sísmicos. Si vas dejando vendavales, ¿cómo quieres que no me despeine? Si me los encuentro cada vez que abro este cuaderno, armarios, esa ventana, cajones, precintos de seguridad. ¿Cómo no quieres que me despeine, que se me vayan las piernas para arriba, que gire en medio de las fuerzas invisibles que componen temporales no declarados, que atraviese las paredes y los caminos? Si vas dejando vendavales por mi cuerpo, ¿cómo quieres que no ande desnuda? Si me abren el alma y al abrirla me los encuentro dentro, abriéndome. ¿Cómo no quieres que ande desnuda, buscándote por las paredes y los caminos para devolverte los vendavales de mi ventana, cajones, armarios, cuaderno, precintos de seguridad? Si vas dejando vendavales en los vendavales que vas dejando en mis piernas, ¿cómo quieres que no gire hacia ti en medio de fuerzas invisibles? ¿Cómo no quieres que me abra el alma si me la abres tú, despeinándomela, desnudándomela, no declarándomela, ni temporal ni compuesta? ¿Cómo sujetármela a tu paso? Pues este es el poema, y rectifico, no es para medir la intensidad de los terremotos, sino de los vendavales, que es de ahí. Es la famosa escala de Fujita. Sí, y tienes de volcanes también por ahí. Estoy mirando a ver si Elena, mientras que hablamos. Dime. nosotros que no nos gustan las etiquetas, ni nos gusta poner etiquetas, pero de algún modo, pues sí queremos definirte y recomendar esta antología que te edita Ediciones Liliputienses, que se dedica además a editar a poetas del otro lado del mar. Así es como se llama nuestro programa, Desde el otro lado del mar. Pero cuando encuentra autores españoles y busca, que lo sabemos, pues los edita. Entonces sí que encontramos, como dice tu propio editor, una poeta versátil, inconformista. Él dice que con retazos de poesía VIP, que escribe sobre tus preocupaciones domésticas, pero que a tus ojos mutan y nos haces que también nosotros nos cambie la visión de las cosas, que tienes una amplia visión que nos transmites con tu obra. Yo te quiero dar desde aquí un abrazo enorme. Quiero leer una cosita que me ha gustado muchísimo tuya. Bueno, me han gustado muchas. El poema ese, además, que entras, abres la habitación. Y lo que te encuentras es el mar. No lo he encontrado, lo he querido buscar. Ese forma parte de Freud, ese es de Freud. Es que me encanta, pero he escogido para decirte hasta pronto un poema que lo busco corriendo, que es Por el bien de los jardines. Y tú nos despides como quieras, yo con este. Y hasta muy pronto, espero verte en Córdoba, en Toledo, en Alcalá de Henares o donde sea. Prohibido arrancar flores. Pueden acariciarlas, despeinarlas, dibujarlas en un cuaderno si lo desean, pero sin arrancarlas del papel después. Pueden inventarles pétalos, espinas, vaporosos mamuts, polinizadores alrededor, pero no golpes de viento ni cortacéspedes que pongan en peligro su existencia. Prohibido darles de comer a las flores, porque pueden ponerse grandes y cariñosas, seguirles a sus casas, dormir en sus puertas, ladrar casi hasta que les dejen entrar y llenárselo todo de colores. Y eso, señores topos, está terminantemente prohibido, al igual que robar motas de polvo con los ojos para llorar. Gracias, Elena Román. Muchas gracias, Cristina, por este ratito de compartir palabras y emociones, que siempre, siempre se agradece. Yo voy para despedirme a leer uno muy cortito, que no tiene ni magia ni lirismo, pero resume mucho todo esto que estamos hablando también de Toledo, del País Vasco, de Córdoba, de Extremadura, de todos estos caminos. Y creo que resume bastante trayectoria, ley infusa, y dice: he estado tantas veces arriba y tantas veces abajo que ya no sé ni estar arriba ni estar abajo, pero sé perfectamente subir y bajar. Gracias, Cristina. Gracias a ti, Elena. Tenía aquí una frasecita que yo creo que la voy a encontrar, que me ha encantado chiquitita, sí. Pido un minuto blando y esponjoso en el que quepa un mirlo, un solo minuto para vivir una vida. Hasta pronto. Hasta pronto, Cris. Este pájaro que vuela libre por el aire os abrace. Nosotros desde Radio Bukowski, Casa Bukowski, desde el otro lado del mar, desde el mundo para todo el mundo. Como el sol que le da la quietud al desierto, así